corona y una buena tumbadora. Se precisa un acordeón y un violín bien sabrosón, un gran cántaro de chicha y una caña sabrosita, y una hembra bien sabrosa que me grite huepa, hey, huepa, huepa, huepa, hey, huepa, huepa, huepa, hey, huepa, huepa, huepa, hey, huepa, huepa, huepa, hey. Papi, mamita, cumbia con sabor a níspero. Precisa una chanchona y una buena tumbadora. Se precisa un acordeón y un violín bien sabrosón, un gran cántaro de chicha y una caña sabrosita, y una hembra bien sabrosa que me grite huepa, hey, huepa, huepa, huepa, hey, huepa, huepa, huepa, hey, huepa, huepa, huepa, hey, huepa, huepa, huepa, hey. Ay, sabrosito, mamita, siéntelo con Arcadio y su chanchona. Huepa, huepa, huepa, hey. Huepa, huepa, huepa.